e-learning soluciona la capacitación corporativa. La demanda de plataformas educativas en línea crece. Los profesionistas en México están dispuestos a seguir estudiando si el sistema es accesible. Por Fernando Calderón, director de Mercadotecnia en OCC Mundial. Cada vez se habla más de la educación en línea o e-learning, pero pocos saben el alcance que tendrá este mercado en los próximos años. Comencemos primero por definir la educación en línea, e-learning o también llamada educación virtual. Según la Universidad Abierta de Cataluña, institución pionera en este ámbito y punto de referencia internacional, el e-learning es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, y aprovecha todas las ventajas que ofrecen hoy en día los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación. Por otra parte, la Comisión Europea, una de las principales instituciones de la Unión Europea, plantea que el e-learning tiene dos objetivos. 1. Mejorar la calidad del aprendizaje, en la creación y uso de los materiales y el enriquecimiento de la enseñanza presencial. Y 2. Facilitar el acceso a la educación a distancia, mediada por las tecnologías de la información y comunicación, sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores, sin ninguna restricción geográfica, empleo y horario. Pero, ¿por qué cobra tal relevancia el e-learning? Porque esta modalidad educativa responde a las necesidades actuales de aprendizaje en todos los niveles: educación básica, media, superior, superior, posgrados y especializaciones, y de manera relevante, en la capacitación corporativa, tanto en el ámbito público como en el privado. Faltan plataformas para e-learning. Las cifras sobre las expectativas de crecimiento del e-learning en el mundo son contundentes. Según Global Silicon Valley Advisors, en 2012 el valor de este mercado se estimó en 90.9 billones de dólares y para el 2017 se espera que sea de 149 billones, lo que representa un crecimiento del 25% en solo 5 años. En contraste, el gasto total en educación en 2012 fue de 4.451 billones de dólares y para el 2007 se estima el alcance de los 6.373 billones, es decir, un crecimiento de solo el 7%. En México, aún queda mucho para poder avanzar en esta materia, ya que, de acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (INESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, alrededor del 90% de instituciones educativas a nivel superior en nuestro país carecen de una plataforma de educación en línea. Por otro lado, una encuesta realizada por OCC Educación señala que 6 de cada 10 profesionistas optaría por la educación en línea para continuar sus estudios, ya que para 40% de ellos es inviable continuar sus estudios de manera presencial, pues cuentan con menos de 5 horas a la semana para ello, 62%, y no pueden garantizar su hora de salida de trabajo, el 31%. E-learning, reto para las instituciones educativas. Lo anterior plantea un reto importante para las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país, pero también presenta un mercado con gran potencial de desarrollo, dado que la tendencia de crecimiento y evolución del e-learning a nivel mundial parece ser la respuesta a las necesidades de aprendizaje que son propias de la evolución de nuestra sociedad, en donde los cambios se producen a gran velocidad y los conocimientos se vuelven obsoletos en periodos muy cortos. Puedes encontrar este artículo completo en su fuente original, www.altonivel.com.mx.